Para esta investigación vamos a tener a, bueno, la presencia de un pionero. Él es como una especie de rockstar para nosotros, ¿no? Porque Woody Bazulka es el ejemplo vivo de esta relación, ¿no? Él fue uno de los creadores de Kitten en Nueva York. Él viene de Praga, él es un artista, cineasta checo, que realizó y pudo concretar la convergencia entre artes visuales y cine en una época muy temprana. Esto es un honor para nosotros también tenerlo acá, ya que hace muy poco en el ZKM, que es donde trabaja Margit, se realizó una exposición que se llamó Mind Frames, en donde se compilaron trabajos de diferentes artistas que trabajaron en The Kitchen, después en el Media Center de Buffalo, y bueno, luego de haber realizado esta compilación, esta exhibición compilatoria, lo podemos tener acá con la presentación de un libro que lanzaron hace muy muy poco tiempo y es un verdadero lujo, así que espero que lo puedan aprovechar. Aprovechen de hacerle todas las preguntas posibles que puedan surgir y bueno, muchas gracias a todos por venir. Ahora, bueno, damos paso a Margit, por favor. Su micrófono, por favor. Now. Buenas tardes. Guten Tag. Good afternoon. I'm very glad that I'm here and really want to thank Enrique Rivera and the Plataforma Cultura Digital for the invitation, and also, of course, the Goethe Institute that made it possible that I come here. And I have to say it was a great pleasure when suddenly Enrique Rivera and Katharina Ossa came to Karlsruhe, to ZKM, in order to present their really amazing research project there on Cybersyn, which is now still on display. And this is how we met, because bastante mayores de todo el mundo para ver lo que ellos han hecho con los computadores. Y no ahora, sino hace muchos años atrás. Y ahora, además, muchas expresiones, muchas muestras, como la de 40 años del videoarte, y todos están muy conscientes de esta larga data de los nuevos medios, lo que llaman como nuevos medios. Pero nadie conoce que en realidad el arte computacional es mucho más antiguo. Y en estos años simplemente se ha renovado y hemos llegado a tener el gusto de celebrar el aniversario número 50. Así que todos los nuevos que ahora hacen arte computacional tal vez se dan cuenta de que ya lleva dando vueltas más de 50 años. Ahora voy a hablar acerca de no solamente del arte computacional, sino también del contexto en el cual el arte computacional emerge. Y esto está relacionado con una exhibición con la que hice la curadora en ZKM, que se llama Bit International. Voy a tratar de ceñirme al texto para que sea más fácil para todos. Las máquinas están discretamente conquistando nuestro mundo, es decir, el mundo de nuestros pensamientos. Esta es la primera oración del texto del año 1965. No era una novela ciencia de ficción, pero sí era una oración por la que el filósofo francés y sociólogo Abraham Amos presentó un ensayo cuya idea principal era conseguir la atención de los artistas y curadores a los cambios cruciales del mundo para llegar hasta el hecho de que la información y las máquinas de procesamiento ahora la definen cómo deberíamos actuar, y trató de llamar esa atención a través de una revolución secreta que la causa la tecnología o la origina la tecnología computacional. Este texto, de hecho, abordaba a los miembros del movimiento artista científico llamado como nuevas tendencias, artistas, curadores y teóricos también, así como unas visitas de la exhibición de movimiento Nuevas Tendencias 3 en Zagreb, Croacia, la ex Yugoslavia, en el año 65. 3 años después, en el año 68, cuando los curadores de Zagreb, de hecho, empezaron a trabajar con la computadora como un medio artístico y empezaron a explorar y propagar esta nueva herramienta, se referían a ellos como la intervención de Abraham Moles. Aún antes de los artistas incluso tocaran el computador real, ya respondían a las revoluciones secretas de la ciencia, tecnología y economía, a cada vez la más importante visión del conocimiento, planificación y gestión, como nosotros lo vimos en el año 48, el nuevo enfoque de la comunicación y el control. Para mí, como historiadora de arte, fue muy interesante darme cuenta acerca de estas nuevas tendencias porque fueron uno de los momentos bastante raros en que uno tiene movimientos artísticos existentes con unos objetivos explícitos y métodos que llevan a descubrir en cierto punto el computador e integrarlo de manera programática. Me gustaría decir algunas cosas del movimiento que empezó con una exhibición en el año 1961 en Zagreb. Y en el año 73, más de 380 artistas y teóricos de Europa en general, pero también de Estados Unidos, de Sudamérica, de Unión Soviética, de Japón, participaron en estas exhibiciones y reuniones, y en realidad esto cruzó las alambradas de la Guerra Fría, y esto es obviamente porque Yugoslavia no era un lugar donde se pudieran confluir muchas tendencias. Desde este punto de vista podemos llamar este arte exhibido arte concreto, op art, o arte óptico, arte cinético, arte programata, como querramos. Entonces se puede también describir este arte como una reacción al el tachismo y al expresionismo que dominaba a finales de los 60. Por eso es que nombres como Hans Hartung, Georges Mathieu, Jansons Pollock y Willem de Kooning surgían. Esos artistas de nuevas tendencias, una vez más, vieron el entendimiento de las pinturas como una expresión espontánea de las emociones y como una operación de lo inconsciente, al mismo tiempo que evitaban cualquier control racional. En contraste, también propagaban un arte racional. Este es el póster de la primera exhibición, y aquí ustedes pueden ver las subsiguientes en el 61, y aquí un autorretrato del curador. Es un artista brasileño que luego estudió a través de la exhibición Castellani. Y luego vamos al arte racional. Ellos tenían este punto bastante contradictorio de expresionismo y nosotros no tenemos ningún interés en ver las reacciones subjetivas, como lo dijo el señor Castellani, o la racionalidad, no la emocionalidad, también dijo von Grebritz, y se entendían radicalmente como contemporáneos. La mayoría de ellos dejaron la pintura y utilizaron materiales como plásticos, aluminio, vidrio industriales y plexiglas también. Tenemos el grupo cero, como ustedes pueden ver a la derecha. Y de las muchas características o propiedades que eran típicas de las nuevas tendencias, solamente me gustaría señalar dos que fueron muy importantes por la introducción del movimiento de computacional. Y estas son la idea de la programación del arte y también del arte y ciencia como tal. Hablemos de la planificación programada primero. Si usted ve esta pintura de Almir Marinier, nos damos cuenta que en 1961 hubo una serie de permutaciones que se llaman la programación. Elige 5 colores el artista y luego empezó a permutarlas y tiene una serie de otras, creo que eran 48 o algo así, imágenes distintas. El diseño de los artistas, el diseño de este artista fue a través de un sistema de control que mantiene e implementa una arte exacta. Al mismo tiempo, François Morellet estaba creando este tipo de... de imágenes bastante distintas que llamó a 0 grados, 30 grados y 60 grados. Morellet mismo luego escribió, me parece que en el año 62 o 63, un texto en donde llama este método de producir este tipo de programación de pintura experimental. Y dijo que había sido un experimento real, verdadero. Y dijo que además se podía llevar a través de elementos controlados, donde el proceso sistemático se haría a través del desarrollo de un programa como este, y que estaba más allá del programador. El programador, por supuesto, es el pintor, el artista. Tanto Mavinier Morellet como otros, que son personajes claves, se dieron cuenta de la noción romántica del genio, comparándolos a la idea del artista inspirado que crea esto incomprensible, que además el quien veía, quien disfrutaba, esto tenía que serlo con un enfoque muy humilde, como que fuera un santuario. Por el contrario, también una referencia clara sobre de la transformación tecnoeconómica del mundo. Ellos llegaron a conclusiones de las condiciones industriales últimas, pero el artista, así como artesano, ya no importaba mucho. Los artistas como Mavinier y Morellet no querían quedarse simplemente en la mano del artista, como si fuera una posición anacronística de una producción en masa. Morellet, por ejemplo, tenía todas sus pinturas a través de un asistente. Pero es importante entonces decir que los métodos mecánicos no solamente se aplican a la producción física, sino que la forma en sí se genera a través de un procedimiento cuasi mecánico y que emerge como la ejecución de la norma, como la ejecución de un programa sería. Y en el año 65 Morellet ya escribió un texto, 3 años antes, me refiero, de que se presentaran las computadoras en movimiento, en donde se decía que las decisiones más importantes de los procesos podían dejarse a los cerebros electrónicos. El artista entonces simplemente define el objetivo, el propósito. Y por tanto el rol del ser humano y de los artistas estaba cambiándolo y podía definirse a través de las pruebas y las simulaciones que toman las decisiones también a distintos niveles. Todas estas decisiones además se toman antes de que la producción en sí empiece y se puede empezar a definir también otro tipo de formas. Esto en realidad correspondía al estado de la automatización en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, cuando hablamos de automatización, nos referimos al proceso de pensamiento que ya había iniciado en los años 30 con la automatización de los negocios y la administración, y en donde había una compañía ya predecesora de IBM que vendía máquinas de tabulación Hollerith. Ahora podemos hablar acerca del segundo punto. El punto del arte como investigación. Para las nuevas tendencias no solamente las consecuencias de la automatización de la producción física y el proceso de pensamiento eran interesantes, y las influencias de los artistas italianos y franceses explícitamente llamaron lo que era el arte como investigación. Nuevas tendencias, investigación continua. Y se detenían a hablar sobre lo que era la obra de arte, investigación o resultados de investigación. Y con esto también se fueron en contra de la idea de la obra de arte como un commodity para el mercado. Querían producir conocimiento, no un commodity. Y también con respecto al contraste de la imagen romántica de lo que era el genio artístico, lo que decidieron hacer es copiar lo que estaba en los laboratorios para trabajar en grupos, trabajar en conjunto. Y también hacer lo que es las investigaciones sistemáticas sobre lo que era la intuición y expresión artística. Al leer esto también uno tiene que leer todo como una provocación, porque si uno habla con el artista el día de hoy, uno no puede tomar esto uno a uno. Esto era una provocación, para poder identificarla con la ciencia y la automatización. Pero una de las razones por qué hubo un nexo tan fuerte con la ciencia era también con lo que era el conflicto generacional, había un expresionismo, pero también, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, en que se hizo más clara la influencia y el significado de las ciencias naturales, y eran considerados como una posición muy importante. Pero la política y los artistas querían participar en esto, en estas posiciones claves en la sociedad, y también estaban buscando distintos tipos de legitimidad. Aplicamos esto. Hubo dificultades en el año 65. Uno de los artistas dijo, bueno, estamos muy atrasados, estamos muy por detrás del artista. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a lo que es investigación y ciencia? Ahora voy a algo que es muy específico y también muy importante para lo que es el arte computacional. Al hablar de arte y ciencia, tenemos que hacer una... Estamos viendo una cientificación del arte. Y lo que se hizo muy popular era la estética informacional. Entonces, una de las personas que estuvo trabajando acá es Spencer, un filósofo alemán, y desde los años 50 desarrolló lo que era la estética de información, y tal como tenemos los distintos libros moderados por la observación metafísica y la programación de la belleza. Él estuvo combinando distintas teorías, también sacó algo de Charles Sanders Peirce, de la semiótica, y también el matemático Berkhoff, donde trató de desarrollar una fórmula para la belleza, una fórmula trabajando con la simetría o la asimetría, algo que pudiese causar placer, desarrollar obras que causaran placer. Y luego una teoría muy técnica de información de Claude Elvin Shemin. Él estuvo trabajando en lo que era la transmisión del significado. Era un conocimiento técnico que Spencer estaba tratando de aplicar. Estaba tratando de aplicar este conocimiento técnico a través de la descripción del arte para así poder tener la estética de Galilea. Es decir, un arte que se puede medir. La otra persona que fue muy importante para este artista era un francés, hablaba perfecto alemán, un filósofo, Abraham Amon, y que también desarrolló la estética de la información de una forma distinta al que Benze. Empezó a trabajar con experiencias en laboratorios de sonido, donde trató de ver cómo la psicofísica y las palabras podían medir esto. Y uno puede preparar este conocimiento para los artistas y hacer uso de esto. Y luego aplicó esto a las artes visuales. Él tenía una fuerte referencia, Albertino, que quizás conocen por su libro, Cibernética, Control y Comunicación, en los animales y las máquinas. For the artist, para el artista era tan atractivo y siempre se tenía que pensar en términos de provocación y poder aplicar estos términos tan técnicos que fueron desarrollados en el campo de la del área militar, balística, neurología incluso, se aplicó la descripción del mundo tal como lo ven acá, el automóvil visto desde distintos puntos de vista, desde distintas personas, cómo lo ven, la percepción del automóvil según las distintos puntos de vista. Entonces lo que se quiso describir acá es la relación entre el artista, la obra, el observador y el receptor. Para así poder hacer esto y traducir esto a un lenguaje matemático. Todo esto, por supuesto, el enfoque cibernético no solamente se aplica al arte, sino también a la psicología, a la etnología y muchos otros campos. Las teorías prometían al artista las siguientes ganancias. Por supuesto, distinguir su arte de este enfoque intuitivo, subjetivo, poder capturar la atención a través de la provocación y a través de la participación en los últimos desarrollos que se habían discutido en sociedad y que, por supuesto, causaban muchas esperanzas. Y también esperaban poder establecer algo similar a la ciencia, donde uno acumula el conocimiento. Por lo general, el arte, la gente se reinventa, como en el amor. Y en la ciencia, uno trata de acumular lenguaje, uno trata de ir ganando, tratar de mantener este lenguaje disponible para el artista. Tengo que decir que todo esto se mantuvo en el área teórica, especialmente el enfoque sistemático, sistematizado para poder probar realmente cómo funciona la percepción, cómo la gente percibe esto. Pero hay algunos ejemplos que los artistas están tratando de hacer, y este es un ejemplo, este muestra Zagreb en 1965. Había un grupo italiano normalmente. Como todas estas teorías que acabamos de presentar estaban relacionadas con los computadores y el acceso a los computadores, pero estamos igual tomando estas teorías. Acá tenemos algunos ejemplos del grupo T de Milano, donde desarrollaron el ambiente experimental donde la gente estaba con un cierto periodo de tiempo, ciertos colores, y se reconstruyó para así poder ver, bueno, cómo se ha ido desarrollando, se cambian colores. Y cuando uno sale, hay preguntas y uno tiene que ir respondiendo sobre las experiencias de las obras de arte. Y hoy están investigando solamente el área de marketing, ergonomía. Y los artistas muestran el interés también en, con respecto a, la, a lo que son los lugares esto. Las audiencias a veces no están muy de acuerdo con esto, porque esto puede ser muy radical, muy subjetivo y escapa cualquier estadística. Es interesante ver lo que ocurre con las personas que han producido los trabajos computacionales. Y cuando se introdujo la computación en 1968, se reescribió la historia. Decía, el artista siempre ha tratado de hacer el hábito de la máquina, o se trabaja con dispositivos electrónicos, todos han soñado con las máquinas, y ahora llegaron las máquinas, las tienen frente a ellos, y acá vemos una de las primeras reuniones. Aquí tenemos a Abraham Amol en 1968 en Zagreb. Aquí tenemos la primera exhibición, y estaba claro que no era el artista que decía queremos insertar el computador, sino que en su teoría tocaron el tema de forma pragmática, y lo llamaban Bojobek, y muchos decían que se tenía que dar el paso adelante y continuar con la investigación visual con los nuevos medios que surgieron. Editaron este diario internacional en 1969, tuvieron otra exhibición, y acá tenemos estas imágenes del año 69, de las creaciones de ese año. Entonces, como ustedes pueden ver, eran dibujos que estaban disponibles a través de todas las, todo el área tecnológica del computador. La exhibición tenía una gran cantidad de visitantes. De todos los artistas que estaban en este movimiento, solamente tres dieron el paso a pensar en forma teórica sobre esto, sobre lo que es la cibernética, la información. Acá tenemos al austríaco Adrián, el checo Zdeněk Sikora, blanco y negro. Y más adelante, Valdemar Cordero, con su trabajo Gente de 1973, era una continuación del movimiento. Y también, aunque los artistas han dicho, bueno, nosotros queremos investigar, lo único que han hecho es buscar colaboración con la gente de semiótica o psicólogos. Y todas las personas venían de distintas áreas, artistas, artistas, ingenieros, matemáticos, porque eran los que tenían acceso a las máquinas. Y después toda la apertura de la ciencia, primero que nada el artista decía, no, no es nuestro estándar visualmente, y también tiene que ver con lo que es la competencia. Algunos atacaban la computación, por otro lado los artistas no sabían cómo manejar algunas cosas, por otro lado eran científicos que trataban de entrar al mundo del arte. Y antes de ver a los ganadores de la competencia, lo que ve en realidad la idea clara de cuáles son las tendencias, posiciones que se tienen desde ya, me gustaría ver una tesis específica de Mule entonces hablaban acerca de las estéticas donde, bueno, uno puede tomar cualquier representación artística, analizarla, analizar la estructura también, y luego se puede producir de manera casi automática. Entonces, si uno pudiera, esta es la idea de Mule, que si uno pudiera producir todos los trabajos que Tchaikovsky nunca había compuesto, por ejemplo, o tal vez incluso uno mejor, uno que hubiera ni siquiera llegado a pensar en hacer. Hay experimentos como estos, los resultados están allí. La idea es que si uno entendía algo, lo podía analizar, formalizar, y entonces la producción física solamente era cuestión de algo formal, de formalizarlo simplemente. Entonces se podía entender si ya estaba producido. Y de hecho podemos ver que no el artista, pero sí el matemático, el joven matemático fue el que pudo dejar en claro qué es lo que pudo esto significar. Este es el laboratorio de investigación Valdez en Estados Unidos, y él tomó una de estas imágenes paradigmáticas del modernismo clásico, de Pierre Mondrian, y lo analizó, lo reprodujo, y luego fue al laboratorio, y le pidió a estos 100 colegas, y les dijo, ¿cree usted que este trabajo lo hizo un hombre o una máquina? Y el resultado es que más personas pensaron que esto lo había hecho una máquina, un equipo, porque era más bien regular. Porque lo de la derecha es lo de la máquina, porque se podía poner el orden que se quería. Y también preferían eso. Y por supuesto para él fue muy interesante y le gustaron mucho los resultados. Le gustó también porque era arte abstracto. Pero hay un entendimiento de qué es lo que esto significaba para ellos, si es que uno toma en ese momento a los equipos, a las máquinas de estas computacionales en serio. Pero el jurado, sin embargo, de estas nuevas tendencias no estaba interesado en este tipo de experimentos. Tal vez ustedes conozcan a este joven hombre. Él es Umberto Eco. Él estaba en el jurado y también participó en ese momento. Y ellos decidieron que querían escoger aquellos trabajos que por ahora podían mostrar hacia dónde iba el arte visual, el arte computacional. Y estos trabajos simplemente fueron, estos son tomas de nuestra exhibición, vieron del laboratorio, Ball Research, ven ustedes que estos son los mismos que están, que fue el que llegó al New York Times. Este desnudo tenía todas estas partes técnicas que lograron interesar y que se mostraron además en distintas otras formas, como por ejemplo una obra artística teatral. Audrian la tomó y la llevó a través de perpetrarlas por el computador, y eso es algo bastante crítico. Y él dijo, en nuestro futuro el computador va a generar la cultura al recombinar pequeñas piezas de cultura y presentarlas a nosotros mismos como que fueran algo nuevo. La sintaxis sigue siendo correcta. Entonces este fue un trabajo bastante crítico y bastante criticado también, que según yo llego a entender, el jurado no estaba muy consciente acerca de los aspectos críticos de este punto, porque podían admirarlo por las nuevas posibilidades que pudieran tener y por tan solo crear estas obras de teatro. El segundo se ve incluso menos espectacular. Esto es simplemente cartón con estos colores. Pero estaban tan contentos al respecto porque esto era algo múltiple, o sea, son bolsas plásticas también, y aguja. Esto lo hizo un grupo alemán, y en cada uno de estos paquetes, ustedes lo pueden ver, pero hay un patrón. Hay un patrón generado por computador. Entonces cualquiera que comprara ese paquete iba a obtener un patrón distinto. Y se podía transferir este. Este es un ejemplo, este patrón. Este es un ejemplo de lo que se podía lograr. Y ellos decían que esto era algo realmente pionero, precursor, porque vivieron en una una vivimos en una sociedad en donde hay solamente individuos, nosotros estamos nos ensalza nuestra individualidad, pero si vamos nosotros a la tienda por departamento encontramos productos masivos. ¿Somos entonces defensores de nuestra individualidad? No es cierto, son solamente falsos. Porque podemos encontrar estos productos individuales en una en un evento masivo. Este fue el ganador de la competencia. Esta es nuestra exhibición también. Y es del ingeniero Vladimir Botefech, que trabajó en la investigación nuclear con números al azar. Aquí no había nada de pantallas en el pixel, debemos recordar. Por tanto, él lo que hizo fue la revolución de 16 a 16 píxeles, este Vladimir Bonachik. Lo que también hizo fue instalar los controles computacionales en una tienda por departamento en Zagreb en el año 1969. Probablemente esto fue el primer ejemplo de cómo se podía controlar el espacio público a través de la luz. Estas son las luces en la parte superior y se controlan a través de una computadora con propósitos específicos y luego las replica. Estaban tan animados de saber de que con su propio hardware podían ir más allá de lo que estuviera disponible para poder hacer una visión completamente nueva. Y también eso lo llevó a otro tipo de instalaciones de Zagreb. Así es como se utilizaron estas imágenes en ciencia en su propia investigación, porque para poder encontrar buenos números al azar, esto es bastante fácil si es que se visualizan. Si es que se trata de un patrón, como por ejemplo el que está a la izquierda, entonces puede ser números al azar, y si es a la derecha, no es un número que nos sirve. Se usa para la ciencia, claro, pero no para el arte. Cuando yo les di el título, les decía que el artista toma el control. Esto es cierto en el sentido de que incluso antes de la llegada del computador, la idea de la autoridad ha cambiado su significado, incluso en los procesos de diseño que puede ser a un nivel más bajo ya ejecutados por máquinas. Por tanto, los artistas pueden simplemente bosquejar las normas que luego controlan los procedimientos de este equipo. En otro nivel, sin embargo, la estética de la información que se ve controlada a través de una esfera que luego, hasta ese minuto, era paradigmática para lo que no se podía, a lo que no se podía llegar. Aquí estoy hablando de las nociones románticas, de la inspiración y la contemplación. Y ahora sí se pueden llegar a medir. Desde la perspectiva del día de hoy, esto suena algo así como un totalitarismo científico o Big Brother, el hermano mayor. Históricamente este enfoque tiene que posicionarse en la tradición de esta falta de incertidumbre que contiene toda la utopía social en que la racionalidad y conocimiento puede también relacionarse con el ser humano y disolver todas las jerarquías matemáticas en donde podemos que los humanos pueden cruzar más allá de las naciones y todos los límites. Y también el enfoque racional que también tenía como objetivo el desmitificar entonces las jerarquías. Sin embargo, no se ve de esta disolución como que todo el mundo es un artista y todo es arte, sino que debe entender el arte como un procedimiento y tienen que haber mejores formas de enseñar el arte y transmitir el conocimiento sobre los efectos perceptuales. Pero la competencia sigue estando dentro de los especialistas artísticos. Relación a esta idea de racionalidad, me gustaría simplemente enfatizar en este punto que si yo estoy hablando acerca de el arte y tecnología y la computación, la mayor parte de eso no puede aplicarse el día de hoy, o está muy restringido, porque está muy más bien vinculado con estos equipos que no hacen mucho con una situación histórica en donde nadie tiene acceso a ellas, donde nadie puede estudiar informática, sino solamente las personas con cierta tendencia y por tanto hay un simbolismo de la ciencia matemática, lo que obviamente se ha perdido el día de hoy y que se puede trabajar con software. Ya hoy no tenemos nada que ver con las matemáticas, no usamos un computador. También este control de ruido también podría significar el control sobre la máquina para llegar al uso masivo de la tecnología llevarlo como parte de la sociedad, y la mayoría de los artistas, debo decir que en aquellos días no. Hay muy pocos artistas que trabajaban, de hecho, con computadores, la mayoría de ellos solamente trabajaban con las muestras científicas. A veces era muy difícil sobreponerse a este punto, no estaba discutir, conversar de ello, pero no tener que luchar contra IBM o otras universidades para tener acceso a los computadores para aprender a programar. Antes de llegar a la conclusión, también me gustaría dejar en claro que la idea completa de la ciencia también era muy difícil, diferente para, para quienes eran los que presenciaban estas exhibiciones artísticas, tanto en Estados Unidos como en el Museo de Arte Moderno, por ejemplo. Las personas simplemente disfrutaban que había nuevo material y que había un patrón nuevo, pero no tenían ningún interés de que esto llegara a ser investigación. Muchas personas, en lo que respecta al arte computacional, sabían que estaban viviendo en una sociedad que cambia junto con los avances computacionales, pero que están allí en sus salas, y que dentro de sus casas instalados, y que quieren ver incluso la emoción, la mano del artista. Necesitan un artista que no tenga que decir por qué hizo lo que hizo. No querían saber por qué simplemente sentirse tocados por el trabajo del artista. La recepción entonces fue muy difícil, pero también aquí no puedo dar una respuesta sencilla, pero las personas llegaron en orden a esta exhibición, muy interesados. Su conocimiento, su interés en el conocimiento estaba allí, y no era arte además que ellos quisieran comprar, pero así para ellos hubiera sido interesante tenerlos en sus propios hogares. De cierta forma, entonces, esta sigue siendo la situación el día de hoy. Todo este arte digital y arte computacional está en gran manera apoyado a través de instituciones públicas o a través de las compañías privadas para poder lograr esto que sea posible, porque incluso en museos no se compran mucho, y las personas, de hecho, no las compran para nada, pero por otro lado, sí, a través de la cantidad de visitas, cada año tenemos más de 250.000 personas que quieren ver el arte computacional y que quieren ver qué es lo que se hace con la tecnología. Tenemos este entonces alto interés, pero no se trata del mercado. Y una vez recuerdo que fue muy interesante que Telefónica hiciera esta exhibición también posible, y también todos los demás, porque la cultura digital sigue un sistema de finanzas completamente distinto. No estoy hablando solamente del sistema financiero, dinero mismo, sino que estoy hablando del sistema artístico. Ya era obvio en ese minuto que eran los museos el que podía apoyar este tipo de trabajo importante, y no los privados. Y es el trabajo entonces de trabajar con la ciencia, la ciencia con el arte, ¿sí? Ha sido como bastante interesante, y que los artistas no son ni más inteligentes ni moralmente mejores que otros de la sociedad, pero sí al evaluar la tecnología y mezclarla con la ciencia, se puede también tomarle cierta distancia para verla más allá del propósito de los científicos y los ingenieros. Y es importante entonces el poder verse y tener un área donde realmente se pueda mirarse a sí mismo, no solamente correr y caminar hacia un objetivo específico, sino detenernos a pensar hacia dónde queremos ir, y tal vez este sea el objetivo que tengamos en arte, especialmente cuando pensamos en la tecnología y la ciencia, que realmente nos ofrece una plataforma que no siempre está ahí en la sociedad, y que por tanto nos ofrece ciertas aristas para que sean muy importantes. Esperamos entonces que se hayan escuchado lo mío, y que se me elija para el nuevo ministro de Educación, de Cultura. Muchas gracias. presentation, the next presentation.